Radio, para informar, para reflexionar, para visibilizar. Desde La Higuera, noroeste de Córdoba, tierra ancestral, queremos comunicar para contar nuestra historia, la de Macat Genen. Para cambiar o transformar. Derechos, libertad, desde un territorio que alberga memorias. Comunicación para la identidad. Que el sonido del monte, de nuestro medio y de nuestros músicos tengan protagonismo. El ambiente y transmitir los conocimientos de todos. Acompañar a la sociedad, comunidad, que se sumen.